Bueno, trabajadoras y trabajadoras de ANSES siguen. Yo planteo pie de lucha, pero tiene que ver con la clara intención de recuperar sus puestos de trabajo y fundamentalmente volver a brindar ese servicio que brindan en los diferentes sectores de Mar del Plata. La que ha recibido, el lugar, digo, que ha recibido el golpe por ahí más fuerte es lo que se conocía como la del Oeste, no sé si es departamental, sino el local del Oeste, en donde lo llevaron casi al cierre, particularmente. Bueno, los trabajadores y trabajadoras del lugar lo que hicieron fue acercarla, a partir de la confirmación de la nueva jefa regional, una carta para poder comunicar lo que están pasando y atravesando, para poder charlar un ratito sobre esto. Estamos en comunicación telefónica con uno de quienes sufrió estos embates del Estado. Estamos hablando de Apolo Trueba. Apolo, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. Bueno, es como decía yo, ¿no? A partir de enterarse y saber que hay una jefa regional ya del organismo, le acercaron una carta, ¿verdad? Exactamente, le acercamos una nota el miércoles pasado a Lorena Vincaz, más que nada solicitando una reunión y una respuesta a todo lo sucedido con los despidos, ¿no? Uh-huh. Como trabajadores, como personas y como familias que tenemos a cargo y que quedamos a la deriva en este contexto social y económico que estamos viviendo. Sí, acá ahí cuando te presentaba, digo, hay una doble situación, ¿no? Una es la de ustedes, como trabajadores y trabajadoras, que indudablemente es en lo primero que hay que pensar a la hora de saber este vaciamiento, perdón, que se está haciendo en el Estado, y la otra es un servicio que se deja de brindar, ¿no? Una UDAI que estaba ubicada en un lugar que mucha gente iba de aquel sector y que hoy por hoy está, cercenada. Yo no sé si está abierta, pero si está abierta es con muy poca gente, ¿verdad? Está cerrada directamente la oficina. Bien. Desde el día 22 de marzo, con los últimos de despidos, porque directamente no hay, digamos, gente para que se pueda abrir la oficina, para que se pueda atender. Ni siquiera se puede prestar el servicio a los usuarios. Sí, no, es terrible. Bueno, ahí estaba esta doble problemática, ¿no? Que es el trabajo de ustedes y también la gente que tiene que trasladarse, tomarse un bondi que va a salir 1000 mangos ahora dentro de poquito, para poder hacer un trámite que tranquilamente lo hubiera podido hacer en ese lugar. Más allá de esta cuestión que tiene que ver con la presentación de la gran problemática, contame si tuvieron algún tipo de respuesta a partir de la carta que les llevaron o si la carta fue recibida en mano. La carta fue recibida en mano, sí, se comprometió a una respuesta, hasta el día de hoy no la hemos tenido, sí. Y nosotros más que nada solicitamos eso, una reunión y una respuesta, porque recordemos que todos los despidos son sin causa y que tenemos incluso contrato vigente, ¿no? Los despidos, además de discriminatorios, son ilegales por metodología directamente. Uh-huh. Y la única relación es una fecha específica de un comienzo de gestión de gobierno. No importa curso con curso, contratado, planta permanente, incluso los cupos dictaminados por ley. Yo soy un contratado bajo la ley de cupo laboral trans y en mi caso no se me respetó. Ahora, los cupos de ley por discapacidad sí se respetaron. Hay cosas que esta gestión actual respeta de la ley y hay otras que no. Pero ¿acaso la ley no es la misma para todos? ¿No funciona para todos igual? Obviamente. La respuesta, yo personalmente, en mi caso, pedí una respuesta a esto porque no veo otra razón del despido que no sea la discriminación, sinceramente. Te iba a decir eso, a lo que vos ves o lo que vos imaginás, pensás o tenés claro, es que en el caso tuyo particular hay una cuestión profundamente discriminatoria, ¿no? Exactamente, no hay otra razón, además de que nosotros no somos ñoqui ni trabajadores innecesarios. Como bien ha dicho el vocero presidencial, otro funcionario nacional, incluso el mismo presidente. Nosotros nos presentábamos todos los días a trabajar en la Oeste. Eso está en el sistema, registrado en el sistema de ANSES, incluso la cantidad de trámites que cada operador realiza por día. Digamos, no es que no se está inventando nada. Nosotros nos presentábamos a trabajar, somos trabajadores que amábamos la Oeste, que amamos incluso la Oeste, que insistimos desde diciembre, ni siquiera tuvimos que esperar a estar todos despedidos para empezar a mostrar lo que hacíamos ahí y lo que queríamos y lo que la gente también quería al lugar, ¿eh? No nos olvidemos que son los mismos vecinos del barrio lo que van a pedir la reincorporación de los compañeros. Claro. Esta gente no sabe a quiénes despidieron, tampoco saben qué hacíamos, no saben ni quiénes somos. La gestión de ellos viene después de los despidos. Antes, nadie vino a ver qué se hacía, nadie vino a ver cómo se trabajaba, ni de qué se trabajaba, nadie directamente vino a evaluar nada. Cuando, y la gente contratada, el equipo que estaba ahí, sí, que pertenece a la Oeste, cada trabajador es muy específico. Hay gente despedida de la Oeste con más de 20 años de experiencia en el territorio, en los barrios, por así decirlo. Uh-huh. Somos todos de distintas áreas, cumplimos toda nuestra función específica. Hay una red armada directamente con otros organismos estatales también. Por eso se insiste tanto con la reincorporación de cada trabajador, ¿no? Sí, bueno, Apolo, de hecho, a partir del cierre, por ejemplo, de la Oeste y de el ajuste profundo que se está haciendo, en este caso hablamos de ANSES, hemos visto que han tenido que traer las camionetitas para poder ocupar lugares que tranquilamente los podrían estar ocupando ustedes en sus puestos de laburo, ¿no? Que ya había una organización para eso. Que ya estaba planteado, que la solución estaba funcionando. Sinceramente, funcionaba como una de las mejores oficinas de seguridad social. Uh-huh. Como te digo, trabajábamos con las sociedades de fomento, con los centros primarios de atención, las salitas de los barrios. La verdad que no ya funcionaba y funciona bien. No es que en algún momento, como le digo, hubo alguna causa para tener que cerrar justificadamente la oficina o despedir a todo el personal. No fue así. Cuando vos decías recién que esta gestión arrancó después de los despidos, referís directamente a la de Lorena Vincás, ¿no? Digo, es que empezó ya con los despidos realizados, ¿es así? Claro, exactamente, no antes. Y claramente en un contexto así, uno como trabajador, cuando le va a pedir una respuesta, le va a decir, no, pero no era mi gestión, yo no estaba acá, y la respuesta es obvia, pero nosotros no necesitamos eso. Uh-huh. Por eso solicitamos una reunión con una respuesta, que ella vaya, si necesita buscar a las jerarquías de ella, una respuesta para brindarnos a nosotros. Porque realmente todo lo que está pasando es un destrato totalmente deshumanizado. O sea, no. Una respuesta tiene que haber, no puede ser solamente, porque son razones de la gestión actual. No vamos a tolerar ese tipo de respuestas. Cuando le llega, la verdad que es difícil preguntarlo, digo, porque debe ser difícil responderlo, digo, pero cuando le llega el telegrama o el aviso, digo, te pido que me cuentes también, que nos cuentes, cómo fue esa comunicación, porque habitualmente lo que estamos narrando, contando y hablando con trabajadores y trabajadoras del Estado tiene que ver con un mail diciendo que a partir de mañana no era más parte de la oficina a que corresponda. Preguntarte si fue de la misma manera, y si daba un motivo. En el mail o en la comunicación que fuere, ¿daba la explicación de que sobraban, de que había ajuste, o no decía nada? Mira, la comunicación fue nula. Lo primero que sufrimos en la oficina Oeste fue que desmantelaran el servicio de limpieza, siendo que es una oficina en una ubicación que está rodeada del hospital y que se requiere una higiene, más que nada para el usuario también. No nos olvidemos que está a metro del hospital interzonal, la cantidad de gente que transita era enorme. Bueno, al principio nos dejaron sin servicio de limpieza. No íbamos a cerrar la oficina, no le íbamos a parar la oficina, porque a nosotros nos gustaba y amamos ir a trabajar ahí. ¿Qué hicimos? Nos pusimos a trabajar, a limpiar los trabajadores, ¿eh? Antes de abrir la oficina y después nos hacíamos por turno, nos querés sacar el servicio de limpieza, sácalo, la oficina no la vamos a cerrar, nosotros vamos a seguir atendiendo a la gente. Seguimos atendiendo a la gente. Estuvimos un mes aproximadamente así, un mes y pico, sin respuesta, porque como le digo, al no haber puesto gestión, ellos no ponían para que nadie dé la cara, entonces uno no tenía nadie a quien llamar, claro, y decirle, che, ¿qué está pasando acá? O que se haga responsable realmente. Y de un día para otro, un viernes estábamos atendiendo, seguimos trabajando lo más normal, termina el horario de atención y empezamos a ver que había ciertas partes del sistema que no podíamos acceder. Entonces todavía no sabíamos si se había caído el sistema o si estábamos despedidos, porque digamos es como si hubiera una masacre, no se acordara los juegos del hambre. Vos prendías todos los días la computadora y no sabías si hoy te tocaba a tu compañero, ¿viste? Sí. Y bueno, el lunes tuvimos que esperar todo el fin de semana sin saber. El lunes, cuando ingresamos a la oficina, directamente ningún compañero pudo ingresar al sistema. Y recién los telegramas llegaron a partir de 2 o 3 días después. Hay algunos que tuvieron que esperar mucho más, incluso que había que ir yendo a trabajar ya sabiendo que te habían despedido. Sí, es uno de los duelos y las torturas más grandes que puede haber. En ese caso, inclusive, porque, a ver, hemos tenido la información de que en otros estamentos, como ministerios cerrados y demás, inclusive hay meses o hay algún mes que se ha trabajado y difícilmente se pueda cobrar, ¿verdad? Exactamente, también, digamos, repetime igual bien la pregunta, por no, favor. Que hay algo, digo, cuando empezaron a echar a los trabajadores y trabajadoras del lugar, digo, a alguno que no le llegó la comunicación, que le llegó 20 días después o 30 días después, esos días va a ser complejo poder cobrarlos, digo, que todavía se les adeuda y demás. Olvídate, no te lo reconocen, ellos te reconocen nada más las fechas que te mandaron el telegrama. Cuando lo recibiste vos es problema tuyo, porque incluso hay telegramas mal mandados que se han confundido las direcciones, por eso hay compañeros que tardaron en recibirlo, no te reconocen nada, directamente no hay una causa, te dicen que no necesitan más tu servicio en el telegrama. En mi caso yo tuve un intercambio más largo de telegramas por respecto a lo que es el cupo, e incluso por telegrama me desconocen la ley y el cupo a mí, ¿eh? Claro, ahí hay una cuestión ideológica, discriminatoria e ideológica, digamos, ¿no? Esto de, que es algo que bajan desde el gobierno, ¿no? Lo ha dicho el vocero presidencial en infinidad de veces, esto que no creen en el cupo porque creen en que las cosas hay que hacerlas bien o mal, no importa el género y demás. Sí, no creen en el cupo, pero esta gente no sabe que las personas transgénero tenemos una vida más estimada de 35 años. Sí. Sí, pero aparte, Apolo... Dictaminado está por investigaciones científicas, esta gente no sabe lo que hable directamente. Pero perdón, aparte, hay más allá de esto, que está bueno que lo resaltes y que la gente lo sepa, digo, que la expectativa de vida es infinitamente menor. Digo, hay una ley, la cual hay que respetar, ¿no? Exactamente, y que técnicamente la ley tendría que ser igual para todos, no para el que el gobierno le gusta y para el que el gobierno no le gusta. Eso se tiene que hacer, es ilógico, estamos en 2024, no pueden pasar estas cosas. Sí, no, es un delirio, la verdad que... Y aparte, imagino, te pregunto ya, casi que de forma de charla, más allá de entrevista, ¿cómo es la situación de incertidumbre, no? Contame un poco qué es lo que hablan con los compañeros... con una desocupación que va creciendo y lo difícil que se hace poder conseguir otro laburo, si tienen y mantienen la esperanza de que se pueda reabrir la oficina oeste y se pueda recuperar el trabajo. Sí, mirá, la esperanza la tenemos y los brazos no lo vamos a bajar. Hemos hecho todo lo posible, se han hecho abrazos solidarios, hemos salido a explicar un montón de cosas, se ha hecho lo posible y se va a seguir haciendo. Porque, como le digo, no hay razón justificable para que no hayan retirado a nosotros de nuestro lugar. Es un lugar que amábamos, un lugar que, digamos, se creó de cero, que funcionaba, que tenía un propósito. Y realmente, como le vamos a presionar para tener una respuesta, pero aún así no la dan. Hay casos, por ejemplo, como una compañera que tiene a cargo un hijo con discapacidad, por ejemplo. Hubo reuniones, notas, se hizo de todo. ¿Alguien resolvió algo? No, te patean. Que es el mismo trato general que nos están dando al pueblo, por lo visto. Sí. ¿Hasta cuándo van a esperar respuesta de lo que es la jefa regional? Posiblemente la semana que viene, como mucho, si no, tendremos un contacto. En mi caso personal, yo voy a hacer una presentación personal respecto a lo que es el cupo. Y pidiendo ver si realmente algún funcionario nacional me puede dar una respuesta a esto de la discriminación de que hablamos, que por qué la ley para acá sí, para acá no, porque está bien, sí, yo reconozco que ellos digan o no piensen que las personas trans no tenemos que tener ningún privilegio, está todo bien, pero la ley es la ley y discutirse las cosas ya se discutieron. Entonces, personalmente yo sí voy a hacer una presentación personal y espero... una respuesta, claramente. Déjame repreguntarte y separando la pregunta en dos. ¿Van a esperar hasta la semana que viene si hay respuesta de parte de la jefa regional? Y si no, ¿tienen ya pensado algún tipo de acción o de actividad para poder visibilizar la problemática? Hasta el momento no. De ser así, seguramente algo vamos a hacer porque es lo que venimos haciendo insistentemente desde el comienzo. desde el comienzo. De los primeros, como le explicaba hoy, no es que empezamos a hacer algo desde marzo, sino que desde diciembre estamos realizando medidas para poder por lo menos frenar o hacer entender un poco esta locura. Y desde lo personal, recién que me decías, vas a hacer una presentación judicial laboral, digo, ¿harás algo para exigirle al Estado la recuperación del laburo? Bien, sí, la presentación judicial se está haciendo, digamos, todo lo que es la vía judicial tiene su camino propio. En Tandil hay el caso de una compañera que la justicia ya solicitó la reincorporación por la ley de cupo trans, pero ANSES no la acepta. Que es como decimos, bueno, sí, la ley me lo da, me lo otorga, me reincorporan, ¿no? Pero ANSES sigue sin aceptarme. Entonces, ¿en qué quedamos? Digamos, no hay una respuesta. Yo sinceramente no, como le digo, se verá momento a momento cómo responderán ellos y cómo responderemos nosotros, ¿no? Sí, hay un desentendimiento de la ley y un acomodamiento de hago caso a la ley que me conviene y la que no me conviene, ¿no? Digo, que si te escucho y me parece increíble, ¿no? Esto de, en Necochea me decías recién que había un fallo favorable a una compañera y no hicieron caso, hicieron caso omiso. Digo, más allá que la justicia le obligue a devolver el trabajo. Claro, la justicia le otorga la reincorporación porque hicieron una presentación, una cautelar, se aprueba y ANSES no la reconoce. Aparentemente ANSES es más fuerte que el Poder Judicial, la verdad yo no lo sé, no lo entiendo. Digo, ¿cuántos trabajadores y trabajadoras están en situaciones como la tuya, Polo? Acá en Mar del Plata somos 27 en total. Uh-huh. Por lo general, la gran cantidad de despidos se dio en Oeste. Exactamente, la mayoría son todos en Oeste. De los 27, aproximadamente 15, 18 más o menos seremos en total de la Oeste, para que te des una idea. Sí, el 80% aproximadamente. De los que, digo, indudablemente lo que hicieron fue cerrar una oficina que había abierto y que yo lo digo no porque esté conectado, digo, la verdad que daba muchas soluciones a la gente del barrio, ubicada cerca del hospital, en donde gente que va habitualmente desde hace meses porque tiene algún familiar internado y demás, y que le quedaba cerca a la oficina, la verdad que han dejado una zona sin atención que es importante que se pueda recuperar. Apolo, nada, obviamente solidaridad y gracias por la comunicación, abrazo grande. Muchísimas gracias por el espacio, hasta luego. No, por favor. Ahí pasaba Apolo Trueba, trabajador de ANSES, ¿se acuerdan? Oficina Oeste, habíamos hablado ya en el mes de marzo, cuando empezó a cerrarse o a llevarse adelante este ajuste de parte del Estado para con la oficina, que creo que fue la última que abrió acá en Mar del Plata, en el caso de Apolo en particular, ocupando el cupo laboral trans, y que no les importó absolutamente nada, no fue ni derivado ni nada, sino que directamente se cerró la oficina y se lo dejó a todos y a todas sin trabajo. Casi las 10 de la mañana son, nos vamos a ir a una pausa, ya volvemos.